las noches. Amigo mío, tú lo tienes que entender. Conocí yo a la mujer de la que me enamoré perdidamente. Yo no quiero que lo tomes a mal, a cualquiera nos pudo pasar. Y aunque tome por otro camino, yo quiero gritar. Como relámpago de amor, como relámpago llegó, como relámpago mi vida iluminó. Como relámpago de amor, como relámpago llegó, como relámpago mi vida iluminó. Y con todo el sentimiento de los Juanes. Cualquiera nos pudo pasar, y aunque tome por otro camino, yo quiero gritar.